Flor, Cande y yo teníamos planeado irnos a un mirador a tomar mates. Flor nos iba a llevar en su moto en dos viajes. Preparamos todo y acordamos que Flor iba a llevarme primero a mí y después a Cande. Nos subimos a la moto y arrancamos. Cuando estábamos llegando, nos empezamos a dar cuenta que la moto estaba rara. Frenamos. Nos bajamos y nos dimos cuenta que la rueda estaba pinchada. Llamamos a Candy. Y empezamos a caminar de vuelta a casa de Flor. Y terminamos yendo a una cafetería en el centro.